se quiere acercar, con sus mariachis ponerse a cantar. Y Nicaragua se empieza a mover, y en Venezuela el joropo va bien. Vengan todos que el baile se armó, todos los ritmos en una canción, y sentirán de verdad que no hay fronteras en tu corazón. Bien movidito se ve el Ecuador, y en cada isla el Caribe es un show. Argentina para demostrar que con el tango podés disfrutar. Que vengan todos, que el baile se armó, todos los ritmos en una canción, y sentirás de verdad que no hay fronteras en tu corazón, y sentirás de verdad que no hay fronteras en tu Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de La Ensalada por Radio Campamento, la radio que te pone en movimiento este sábado 27 de junio de 2020 y estamos aquí en el quinto programa de La Ensalada en Radio Campamento, este hermoso proyecto que estamos compartiendo ya hace un mes exactamente, y bueno, qué mejor que celebrarlo con toda la familia de la Escuela Campamento, pero con toda la barra en general que nos escucha, no importa de qué escuela, liceo o de dónde sean. O sea que vamos arriba, ya tenemos los primeros oyentes que están saludando, mandando sus saludos, pero como saben, no estoy solo, sino que tengo la gran compañía de la productora, que sin ella no sería nada este programa, que hace horas que está trabajando, tiene papeles, computadora, celular, hay cable por todos lados. La verdad que es un lío bárbaro esta mesa de trabajo. ¿Cómo anda, productora? Bueno, muy buenas noches para todos. Frío sábado, eso es una realidad. Pero qué buena oportunidad de encuentro, de acercarnos a las distintas familias, a las distintas personas que nos sintonizan a través de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, sobre todo en su propuesta de sábado, con La Ensalada, que termina en una propuesta musical bien arriba, bien intensa, para moverse y entrar en calor. Exactamente, como todos los sábados, la última media hora o un poquito más está dedicada al bailongo. El sábado pasado, la verdad que tuvimos pico de rating, una gran cantidad de oyentes se conectaron a Radio Campamento y la verdad que se extendió una hora más, teniendo en cuenta que se nos venía el mundo abajo con la tormenta gigante que hubo en todo el sur del país. Que bueno, la verdad que fue una noche bastante compleja luego del sábado para el domingo, pero bueno, siempre que llovió, paró. O sea que hoy tenemos un gran programa y bueno, el último tramo obviamente dedicado al bailongo, pero también tenemos muchos temas antes de llegar a ese momento bien movido del programa. Por ejemplo, usted, productora, ¿en qué anda? Y acá andamos por diseñar y concretar esta propuesta que hemos dado a este espacio sobre Uruguayas Rebeldes, contando un poquito la historia de alguna mujer que se animó a romper los estereotipos en su época, a cumplir sus sueños y a desafiar una sociedad que a veces las condena. Y bueno, tratando un poco de hacer cabeza en estas mujeres jóvenes que son oyentes nuestras, nuestras niñas, nuestras compañeras, y bueno, revalorizar el papel de la mujer en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Exactamente, y hablando de mujeres, bueno, tenemos a toda la barra femenina la audiencia, porque mire, tenemos por acá a María Capó, que están escuchando allá con Camila, con Kelly y con Johan, están por allí en Rafael y Dunant, en ese punto que ha sido de referencia durante esta pandemia, con esa olla popular hecha con tanto trabajo y con tanta solidaridad. Te mandamos un beso enorme, María. Cuando tengas algunos caneloncitos por ahí, son muy bienvenidos, porque bueno, te quedan exquisitos y me está entrando un poco de hambre. O sea que bueno, un saludo enorme para toda esa barra. También para nuestra maestra directora, directora general de Radio Campamento, presidente in eternum de las Águilas Club de Rugby y demás, María Elena, que está al firme allá por el barrio de Los Positos, escuchando Radio Campamento, seguramente con su vecina Lalungo, que siempre anda ahí en el piso de arriba taconeando mientras haces el bailongo, me imagino. Y ya tenemos gente conectada del propio barrio de la escuela, así que un fuerte saludo a la compañera Laura Lemos, que siempre nos sintoniza y está atenta a la propuesta de nuestra radio. Exactamente, y también tenemos por acá que hoy tempranito pidió un tema y lo vamos a cumplir esa solicitud, ese pedido, a la compañera Rosario de la Escuela 230, una fiel escucha de Radio Campamento, de Radio Aldea también, que bueno, en los próximos días Radio Aldea ya volverá en su nueva etapa, en su nueva versión. Y bueno, y precisamente, Rosario, te mandamos un beso enorme. Y hoy dijimos, tenemos más oyentes que ahora también vamos a seguir saludando, que están conectados por allí. Y hoy dijimos que es sábado 27 de junio de 2020. Y en este sábado 27 de junio se cumplen 47 años de el último golpe de Estado que sufrió nuestro país, la dictadura cívico-militar, y precisamente, bueno, es un día de absoluta reflexión, bueno, de nuestra historia reciente. Hoy, a 47 años de esos acontecimientos, de la disolución del Parlamento, Uruguay es la democracia plena número 17 en el mundo. Y es un verdadero orgullo que luego de haber recuperado la democracia en 1985, en aquel entonces Julio María Sanguinetti fue elegido como presidente, luego en 1990 asumió Luis Lacalle Herrera, en 1995 volvió a asumir Julio María Sanguinetti, en 2000 Jorge Valle, 2005 Tabaré Vázquez, 2010 José Mujica, 2015 Tabaré Vázquez y en este momento, precisamente, el actual presidente que hace poquito comenzó su mandato, Luis Lacalle Pou, bueno, en estos 35 años de que volvió la democracia, qué importante que seamos una democracia plena y qué bueno este valor. El respeto a las ideas, a la libertad de expresión, el poder decir lo que queremos con respeto, con altura, pero poder expresar nuestras ideas, poder elegir en las urnas quién nos gobierne, a nivel nacional, a nivel departamental y hace poquito tiempo también a nivel municipal. Por lo tanto, Radio Campamento quería recordar esta fecha. Viva la democracia, viva la libertad. Defendamos siempre este valor tan importante que es una marca en el orillo de los uruguayos, porque ser una democracia plena es un gran desafío y muchos países con mucho renombre, con mucho desarrollados, con muchas infraestructuras y posibilidades, en esos estudios y en esas evaluaciones internacionales, bueno, están por debajo nuestro y Uruguay es un faro democrático en toda América Latina. O sea que vamos arriba y bueno, y vamos a recordar también lo importante que es la libertad con este tema de La Ruaná y Carrero. En el aire, en el fuego, en el vendaval, en la lluvia que cae sobre la ciudad. En el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento. En el agua salobre, sangre del mar, o en la dulce frescura del manantial. en el ómnibus lleno de rostros serios, en la risa campana de los recreos. Allí donde te gritan que no podrás, los arrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, silencian tu boca con sufrimiento. En el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia. En el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Trajo al ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras, cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Pues la historia se queda y los hombres pasan, y en la historia del hombre casa por casa. Ocho letras de guerra, ocho letras de paz, ocho letras tan solo. Y escuchamos así a La Ruana y Carrero con ocho letras, un temazo precisamente de este dúo de nuestro canto popular que ya lleva más de 40 años cantando a lo largo y ancho del país y también fuera de fronteras. Un dúo ícono de nuestra música popular que ha sostenido estas 4 décadas precisamente de forma estoica, renovándose, innovándose. Cada vez que sale un disco de La Ruana y Carrero hay que esperar un par de nuevos éxitos, seguro, porque bueno, la verdad que tienen plena vigencia. En 2017 celebraron sus 40 años en el Teatro de Verano a fines de noviembre, pero parecía una noche de pleno julio, el frío que hacía en ese lugar, allá pegadito a la playa Ramírez. Y bueno, y recordamos un muy pero muy emotivo festejo por los 40 años de este dúo que está en el corazón de todos los uruguayos. ¿Y qué tiene por ahí? Porque está anotando hace rato, productora. No, quería decir además que qué importante es para los músicos, sobre todo el canto popular, aggiornarse y a veces juntarse con otros para mantenerse vigentes y incrementar también la audiencia, pero este es un tema que es un éxito y que viene ya desde hace bastante tiempo y tiene una fuerza en su mensaje que bien valía para el día de hoy proponerlo. Exactamente. Y bueno, y precisamente en esta tarde hablamos del Parque Rodó y del Teatro de Verano. Bueno, allá en el Parque Rodó ya nos están escuchando los hinchas pesados de las Águilas, todos los Cardoso Álvarez por allí están prendidos, ya con todo amplificado, porque bueno, esperan el bailongo y se ponen con todo, la verdad. Estuvimos reencontrándonos en las clases presenciales con Facu, con Nahuel, Joaquín. Bueno, esta semana Daniel y Sharon, los Liciales, ya van también a sus respectivos centros. Pero bueno, están Miriam, Jessica, Maxi, Florencia, no sé, creo que son un montón. No sé cuántos más me faltan, pero bueno, un saludo enorme para todos allí. Cerquita del Parque Rodó, los hinchas de las Águilas que y jugadores de las Águilas que andan por aquellos barrios de Montevideo. Y que se han encargado de difundir también nuestra propuesta de radio en otras instituciones que los vea ellos como partícipes. Así que agradecemos también a todos aquellos que difunden esta propuesta, tanto de los miércoles como de los sábados, en una búsqueda de comunicarnos, de acercarnos, de aprender, de compartir y de disfrutar. Exactamente. Estamos hablando de los Cardoso y Kelly, que es la mamá de la capitana allí, que la saludamos hace María, la mamá de Kelly. Kelly, nuestra capitana también. O sea que tenemos ya a todos los Cardoso y a Kelly y compañía ahí escuchándonos de las Águilas. Y bueno, y si hay alguna otra águila por ahí, también que mándenos. Se reporte. Que se reporte, exactamente. Pero bueno, qué lindo es esto que, pese a la pandemia y al distanciamiento físico, estamos bien unidos y atentos, Águilas, que en estos días van a haber sorpresas muy, pero muy especiales para los y las jugadoras de nuestro equipo. O sea que estén atentos al grupo de WhatsApp. Y también a usted hablaba de la difusión de las Águilas. Y bueno, en el equipo de comunicación de las Águilas hay un equipo de sociales, hay un equipo de comunicación. Es el equipo que maneja la cuenta en Instagram. Y esta semana llegamos a 100 seguidores. ¡Excelente! Tenemos ahí una buena posibilidad de acercar nuestra historia, una historia de barrio, una historia de proponerse desafíos y metas, e ir más allá de lo que ofrecía el entorno con nuestra propuesta de rugby y la creación de nuestro equipo, primer equipo de rugby de la zona de Piedras Blancas, Manga y Puntas de Manga, que son las Águilas. ¿Y sabe qué? Mire, yo me imagino por un lado a Miriam y por el otro lado a María, ahí fuera de la cancha alentando a las Águilas. Y ya entramos ganando. Obviamente, cuando volvamos a lo presencial desde el deporte, por favor, saltarán los terrones de la cancha de la Aljaba si es necesario para practicarlo. Exactamente. Y bueno, y también tenemos acá otros oyentes. Por ejemplo, ya tenemos nuestros primeros oyentes en el interior del país. Cuénteme. Que son todos los oyentes de Aiguá, allá en la casa del zapatero. Fieles escuchas. Fieles escucha, han estado estoicos todas las tardes en Para No Dormir la Siesta. Y también siguen bien prendidos con Radio Campamento. O sea que un saludo para Pablo, Margarita, Janel, La Chiqui, Danubio. Y bueno, y todos los otros, las otras mascotas que andan por ahí en la vuelta. Que estarán cerquita de la estufa leña, me imagino. Sí. Para aprovechar ese calorcito. Exactamente, que la estufa está prendida hace horas ahí. No como esta, dice usted. No, que yo le arrimé los troncos a las 5:30 de la tarde para prender la estufa y todavía no lo hizo, productora. Bueno, en breve, en breve. También vamos a saludar al maestro Carlos que está en la audiencia por ahí. También de la zona de Parque Rodó. Exactamente, que escuchó el tema con el cual iniciamos el programa y puso muy buen tema. Un saludo enorme, Carlos, a ti, que tuviste una muy buena participación el otro día en el programa de la mañana y que esperamos el próximo miércoles nuevamente tu audiencia. Y vamos a darle la bienvenida hoy como oyente al profesor Cristian, que lleva adelante Fotosensible y que dentro de un ratito nos va a contar cómo es este proyecto, en qué andan, qué hace con sus gurises y gurisas ahí en Puntas de Manga, en el proyecto Fotosensible, que tiene un trabajo ya de más de 6 años y que ni siquiera el coronavirus lo frenó. Exactamente. En otras maneras de acercarnos a la comunidad, vamos a ir sumando propuestas de otras instituciones que se acercan a esta nueva propuesta de comunicación y nos cuentan un poco en qué andan haciendo en estas épocas y qué nos proponen. Correcto. Y sabe que, como no me quiero olvidar y no me quiero pasar por alto una vez más, que el sábado pasado nos pidieron y no entró. Uh-huh. Los Cardoso allá, uh-huh, pidieron este tema y bueno, y precisamente vamos a complacer la deuda de la semana pasada, precisamente en que teníamos con la familia Cardoso. Radio Gaga, dedicado para Jessica y Maxi allá por el Parque Rodó, que lo habían pedido el sábado pasado y cumplimos con la deuda por allá. Les mandamos un beso enorme y bueno, y agradecerles la fiel compañía todas las tardes en esta propuesta. No, le iba a decir que bien elegido no el nombre de este espacio, porque elegimos la ensalada y la verdad que da lugar para todo. Exactamente, este tema de Freddie Mercury en esta versión en vivo en Wembley, aquel estadio mítico de Inglaterra en su vieja estructura, no la actual, repleto de miles y miles de fanáticos de Queen, esa banda liderada por el eterno Freddie Mercury, que marcó sin lugar a dudas una etapa en la música universal, que la sociedad inglesa precisamente en estos días, obviamente ahora también alterados por la presencia del coronavirus, por ejemplo, estos grandes recitales de miles de personas no se pueden realizar exactamente, pero ¿sabes qué, productora? Uh-huh. En Inglaterra dicen, celebran cuando el verano se prolonga un poquito más, porque es como que les dicen, este año el verano duró un día y por suerte cayó en domingo. Porque bueno, el clima del Reino Unido, de las islas británicas, es un clima húmedo, muy frío y que, excepto el fútbol y el rugby, los campeonatos que se juegan durante todo el invierno en cancha, pero después el resto de las actividades al aire libre por lo general se concentran todas en el verano, y es por eso que los grandes conciertos ingleses se realizan en el mes de junio y julio, y ese día de verano Wembley estaba pero llenísimo de fans de Freddie Mercury y de todo Queen. La verdad que bueno, que en estos días donde nosotros estamos en pleno invierno, en el hemisferio norte están en pleno verano y el sol se oculta sobre las 10 de la noche. Cosa muy diferente a lo que nos está pasando en estos días donde el solcito se va muy temprano por el horizonte y tenemos que esperar bastante a que salga de nuevo al otro día. Exactamente. Es más, deseamos tanto su presencia que es tan efímera que cuesta acostumbrarse. Exactamente. Mire, acaba de explotar el medidor de oyentes. Ya se incrementó notoriamente. Queremos mandarle un saludo enorme a Gianela, que nos está escuchando desde el Prado. Una amiga que nos hicimos ahí en el Museo Histórico Nacional. Una barra divina de gente que está trabajando muchísimo por la reapertura de la Quinta. Que tuvimos el gusto de tener su presencia, de que fuera nuestra anfitriona en la Quinta de Valle en la Noche de los Museos del año pasado, y que bueno, que espere con atención porque hay una compañera de ella del Museo Histórico Nacional que va a hablar dentro de pocos minutos sobre una propuesta muy pero muy interesante. También tenemos en este repaso de oyentes en Arachaña, allá por Rocha, conectados a Guillermo y a Vique, que les mandamos un fuerte y cálido abrazo, porque debe estar bastante difícil sobrellevar este frío cerca del océano. Sin lugar a dudas, precisamente las mejores tormentas las hemos visto en Arachaña. Un lugar, si usted quiere ver una tormenta y cómo se vuela todo, vaya a Arachaña y vaya a lo del Guille, que es un imán por su buena onda junto a Vicky, una fenómena, y ellos llegaron a un lugar donde no había nadie y está rodeado de vecinos. Felicitaciones, Guille y Vicky, por ese gran logro y por estar poblando el departamento de Rocha. Pero también tenemos desde otras partes del interior. Les mandamos un enorme abrazo a Germán y a Fernando, que están conectados desde Salto. Uy. O sea que nuestra audiencia es de lo más diversa y está a lo largo y ancho del país. Cuidado, Salto, con las fiestas, por favor. Evitemos las aglomeraciones. ¿Fernando y Germán habrán estado en las fiestas de Salto? Y habrá que ver. Y no sé, pero el otro día quedó todo el mundo quematuti ahí en Salto con las fiestas. Exactamente. ¿A quién le podríamos preguntar eso? Porque maneja mucha información. Es a Francisco, el papá de Fernando, que también estuvo vinculado al palo de la radio y debe tener sus buenos contactos. Exactamente. Bueno, es una noticia que generó un poco de ruido estos días pasados, pero hay que cuidar las aglomeraciones precisamente para evitar cualquier contagio o brote de coronavirus. ¿Quién más tiene por ahí en la audiencia? Tenemos también a Natalia Solano y a sus hijas. toda su familia ahí reunidas escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y agradecemos también porque ellos son fieles escuchas, igual que Eduardo, que se conecta hasta en el programa de los días miércoles. Exactamente, mientras está trabajando allí en la portería, precisamente de del edificio de Ciudad Vieja y Rincón, ¿eso? ¿Cuál calle es? Bueno, por allí por Ciudad Vieja siempre se conecta y está al firme y hace sus aportes para enriquecer la propuesta tanto de los miércoles como de los sábados. Así que Natalia Solano y familia, un agradecimiento desde aquí. Muy bien, ¿y usted habló que había gente en Rocha? Hay gente en Rocha. Muy bien, vamos a dedicarles entonces este tema a nuestros oyentes rochenses. Tan solo el del palmar se puede en tu seno no nacer. ¿Qué es lo que en ti escondes? Que poder así que a ti quieres retornar. Hoy quiero tu cielo revivir bajo el mío junto al olimar y encontrar mi modo de decir. Con esa pureza de tu hablar, fuente de fulgores por saber. Rocha, no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, monte y pescador y oriendo a sal. Sueño bucanero del gagarío, piel de lobo con el roquedal. No fui a la fiesta, que en casita lo maestro. Si a bravura sabe tu fortín, a serenidad tu capital. Callejuela angosta y adoquín, mansedumbre y rostro colonial. Si de los colores tu color, alas le ha pintado a mi gorrión. Entre los sabores tu sabor me ganó el costado y la canción. Fuente de fulgores por saber, Rocha, no tan solo eres palmar. Déjame tus cosas aprender, porque todas las quiero cantar. Esperanza dura en el cazón, bote y pescador oliendo a sal. Sueño bucanero del galeón, piel de lobo, duna y roquedal. Los Zúcará, este himno también del canto popular, un temazo que homenajea a aquel pago que no es tan solo palmar, porque mire que tiene riquezas el departamento de Rocha, tiene unas hermosas playas, tiene unos balnearios divinos, uno de ellos Arachaña, un lugar paradisíaco en los cuales se puede disfrutar no tan solo el verano, sino que también el invierno. Tenemos que a veces sacarle un poquito eso de la cabeza de que solamente es para ir en verano, sino que en invierno también se puede ir a disfrutar de Rocha. Tiene sierra, tiene la zona de Palmares con sus butiás, con toda esa historia, con ese camino de los indios allá por la ruta 16, esos campos, esos caminos de tierra. Las lagunas también. Las lagunas, estamos hablando de la Laguna Negra, la Laguna de Rocha, que Guille y Vicky tiene unos amigos ahí, las mujeres productoras de La Laguna de Rocha, un emprendimiento muy pero muy interesante, un grupo de mujeres que se han fortalecido ya, y bueno, lo que las actividades de sus esposos, que eran pescar precisamente, bueno, ellas le agregaron muchísimo valor produciendo muy buenas, muy buenos productos a partir de la pesca que hay allí en esa zona, y la verdad que se come muy pero muy bien, que inclusive hasta tienen luz eléctrica porque llegó la luz, el tendido eléctrico. Hace unos años cubrimos con Periscopio la llegada de la luz eléctrica a la Laguna de Rocha para que, bueno, este grupo de emprendedoras puedan ofrecer un gran servicio, puedan tener su freezer, sus cocinas, su luz eléctrica y potenciar ese emprendimiento. ¿Se acuerda usted, productora, cuando anduvimos de andanzas por el departamento de Rocha? Tal cual, y fuimos a la Riviera, un lugar bien pintoresco, unos paisajes infinitos, una valoración de tanto las especies vegetales como de la fauna, lugares tranquilos para disfrutar en familia, para pasarla en paz, escuchando la naturaleza. Espacios que invitan a conocer el Uruguay. Pero además también estuvimos con la barra del comunitario en Rocha. Exactamente, cuando fuimos en dos oportunidades al Centro Ecológico Integrado al Medio Rural, el Seimer, allá por la Ruta 15, una experiencia inolvidable para los gurises, tanto en la propuesta propia del lugar, que nos enseñaron a mejorar nuestra apuesta en la huerta, sino también en la oportunidad de llevarlos de paseo, conocer Punta del Diablo, a conocer la Laguna de Rocha, La Paloma, Cabo Polonio. Exacto. Una oportunidad única que nos brindó la escuela pública en acuerdo entre lo urbano y lo rural. Exactamente. Y parece que ahora el Seimer va a integrar en su propuesta pedagógica lo de Guille y Vicky. Mira qué bien. Sí. Sí, porque, bueno, son una referencia en toda la zona. Y sí, un repartidor de diarios es una fuente de información y de llegada a distintos hogares. Acá Guille nos escribe: muchas gracias por el tema dedicado, tremenda letra de Lucio Muniz, interpretado magistralmente por los Zúcara, en tu imagen más conocido como el himno a Rocha. Muchísimas gracias, Guille, por este aporte, precisamente, que los Zúcara inmortalizaron con su voz. Y también nos está saludando una gran madre de la escuela 119, uh-huh, a la cual queremos reconocerle la gran labor que ha estado haciendo durante toda esta pandemia, que iba casi todas las mañanas allí, a partir de que abríamos el servicio de viandas, ahora está yendo más temprano, pero Graciela nos está dejando precioso ahí todo el sector de la dirección, secretaría, pintando. La verdad que hay unos colores cuando uno entra a la escuela, anaranjados, beige, violeta, celeste, divina. La verdad que es para nosotros como docentes un gran placer que la familia se acerque a darnos una mano y apoyarnos, y bueno, en las manos de Graciela, gran parte de la fachada también de la escuela y ahora la parte del interior, que está quedando bien bonito y que es bien lindo recibir a los gurises en esta vuelta a la presencialidad, ambientando de otra manera y mejorando todo lo que tiene que ver con la presentación que hacemos de la escuela. Un beso enorme para toda la barra ahí que está escuchando, su esposo Mati, nuestro ex alumno, que concurre a Los Pinos, está transitando ahí la educación media, y a Cami, que está en cuarto año. Exactamente. También tenemos desde la zona de la escuela conectada a quien supo ser la presidenta de Comisión Fomento durante varios años, así que le mandamos un saludo a Paula, que también está en sintonía de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Uy, Paula, te mandas un beso enorme. ¿Cómo recuerdo aquellas épocas donde iba a tu casa a firmar las boletas, Paula? La verdad que sí, y me imagino que tus niños deben estar gigantes. sin duda que capaz que yo me lo cruzo, por ejemplo, a Manuel por la calle y no lo reconozco porque la última vez que lo vi estaba enorme. ¿Sabe de qué otro lugar nos escuchan? Dígame. De la ciudad de Santa Catalina, en el departamento de Soriano, Karina Perdomo, sintonizando Radio Campamento. Agradecemos que siempre está conectada y apoyándonos en esta propuesta de comunicación. ¡Pero qué bueno! Muy, muy bien. ¡Qué gran noticia! Un beso enorme para ti, Karina, allí en Santa Catalina, el primero de los pueblos de la llamada línea, de la línea, que son un montón de ciudades. Capaz que el primero podemos decir que es Cardona, y después la línea del tren que seguía hacia Mercedes era Cardona, Santa Catalina, Rodó, Palmitas, Rizo, Egaña, y llegaba hasta Mercedes. Justo que usted le nombró a Manuel, que si se lo cruza no lo reconoce, acaba de mandar un mensaje a la maestra directora y dice: felicitaciones a los maestros con su propuesta radial, así que bueno. Muchas gracias, Manuel, y a seguir conectados con Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Exactamente. Y bueno, seguimos recorriendo el interior del país. Y nos están escuchando en Aiguá, departamento de Maldonado, en Arachaña, Rocha, Santa Catalina, Soriano, en Salto. Acá Fernando aclara en mayúsculas que él no estuvo en la fiesta. Y le mandamos saludos también a su mamá, Juana, que también nos está escuchando, o sea que por Salto por lo menos tenemos 4 escuchas de base. ¡Qué bueno! Muy bien. Pero, si hablamos de los departamentos del interior, el mejor, Paysandú, porque en esos pagos, en esa tierra bendita, nació María Elena. Exactamente, nuestra gran directora y impulsora de nuestras propuestas comunitarias. Exactamente, y bueno, y por eso vamos a, mientras buscamos por aquí, vamos a dedicarle este tema a María Elena. Te vistes con laureles en el tiempo, dama noble de larga trayectoria, héroes te seducen con valores, impregnan para siempre tus memorias. Desde Artigas, que es gobierno en tu meseta, Leandro Gómez, que es defensa en tu plaza, héroes que ennoblecen hoy la historia. Paysandú, Paysandú, Paysandú. Senderos de olivares, cambiando los sables por arados, que surcan hoy la tierra que enriqueces con espigas de pan y de trabajo. Desde Artigas, que es gobierno en tu meseta, Leandro Gómez, que es defensa en tu plaza, héroes que ennoblecen hoy la historia. Paysandú, Paysandú, Paysandú. Progreso, Paysandú, eres un despierto. es defensa en tu plaza. Héroes que ennoblecen hoy la historia. Paisandú, Paisandú, Paisandú. Aquí teníamos este temazo que es el himno a Paysandú, precisamente. Qué bonita letra que resume es la historia, la impronta sanducera, que en realidad cuando se crea el Estado Oriental del Uruguay, allá en 1830, eran tan solo 9 departamentos, no eran 19. Esto no quiere decir que era más chico o más grande el territorio, por más que el territorio nuestro era un poquito más grande de lo que es actualmente. Pero al norte del Río Negro, el único departamento que existía era Paysandú, porque toda la zona, todo el territorio, lo que hoy es Rivera, Tacuarembó, Río Negro, Salto, Artigas y Paysandú, precisamente todo se llamaba Paysandú. Luego vinieron las divisiones territoriales y Paysandú quedó reducido a su tamaño igual actual, que igualmente es muy grande. Sí, tiene que ver un poco con lo administrativo y la gobernanza, ¿verdad? Exactamente, porque estamos hablando que esas divisiones territoriales se hicieron a lo largo del siglo XIX y eran momentos donde no había internet, no había línea telefónica y, bueno, en una primera parte de la historia de nuestro estado. Y había que usar los mensajeros, porque no había otra forma de comunicarnos, por lo menos hasta que llegó el ferrocarril. Exacto. Y hoy, que es 27 de junio, se cumplen 5 años del Centro Cívico Luis Acuesta, que es un punto de referencia allí en Casavalle. Es un local multifunción, multipropósito, frente a la Plaza Casavalle. Le puedo asegurar, productora, que si usted se para en la puerta del Centro Cívico Luis Acuesta y mira hacia el sur, tiene una de las mejores postales de Montevideo, porque se ve toda la ciudad desde la puerta del Centro Cívico Luis Acuesta. Y hace 5 años se inauguró, nosotros estuvimos presentes allí junto a Periscopio, ese centro cívico que reúne un montón de actividades. En verano hay un club de verano, precisamente, para los niños y adolescentes de toda la zona. Hay oficina del Mides, del BPS, del municipio D. Hay una biblioteca hermosa. Y también, inclusive, se hacen obras teatrales. Hay un grupo de chiquilines raperos. Funciona un taller de literatura de adultos mayores. Hay una gran movida y ese centro cívico fue nombrado, bautizado en homenaje a Luis Acuesta, que en ese momento todavía estaba viva, más allá de que estaba en un estado de salud bastante deteriorado y obviamente no pudo estar presente en ese homenaje. Y bueno, en esta propuesta que también tenemos en este espacio de la ensalada de Uruguayas Rebeldes, vamos a hablar un poquito entonces de Luis Acuesta. Perfecto. La imagen se repitió durante 23 años. Luis Acuesta camina lento detrás de un cartel que atraviesa toda la calle y dice, en letras negras sobre fondo blanco, que nos digan dónde están, contra la impunidad de ayer y de hoy. En una de sus manos lleva una foto sin colores. Encima de la imagen dice, Nevio me lo cuesta. Luisa fue una luchadora, Nació en 1920 en Mercedes, Soriano, y fue criada por su hermana mayor. En esa ciudad creció y trabajó en un taller de chapa y pintura hasta junio de 1973, cuando fue encarcelada en el batallón de infantería número 5 de Mercedes al comienzo de la dictadura. Estuvo presa hasta enero de 1974. Un año después, su único hijo, Nevio Melo Acuesta, se exilió en Buenos Aires, donde fue secuestrado en 1976. Esa fue la última vez que Luisa supo de él. Ella se fue con el resto de la familia a Holanda al año siguiente y no regresó al país hasta 1985, año del retorno de la democracia. Desde entonces, se unió al grupo Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, que busca verdad, memoria y justicia por las personas desaparecidas durante el golpe de Estado. Luisa fue una luchadora. Aunque ella decía que no, que era una madre que buscaba fuerzas para encontrar a su hijo. Porque dijo alguna vez, no se trataba de buscar, sino de encontrar, de encontrarlo. Murió en mayo de 2018 a los 98 años. De Nevio no se supo, no se sabe nada. Luisa fue, es y será un símbolo de dignidad y libertad para las y los uruguayos que aún pelean por saber dónde están sus desaparecidos, por terminar de construir la memoria que falta, por saber dónde está el hijo de Luisa y el de otras tantas. Hermosa columna de usted, productora, dedicada a la memoria de Luisa Acuesta, esta luchadora que vivió muchísimos años y que es una persona que trasciende la sociedad, los bandos, las ideologías, porque bueno, fue reconocida absolutamente por todos por su lucha. Y bueno, esta historia de Luisa Acuesta, que bueno, está en este libro Uruguayas Rebeldes de Soledad Gago, que Melanie Macedo tuvo el azar de ganarlo en el concurso que hicimos por el Día del Libro entre los alumnos de cuarto a sexto. La verdad que, bueno, muy emocionante esta historia que acabamos de compartir en la sección de Uruguayas Rebeldes. Y precisamente acá tenemos que Rosario, la compañera de la 230, le manda sus saludos y la felicita por su columna. La verdad que emocionante. Recordamos entonces a Luisa Acuesta, una gran luchadora de nuestro país, que la verdad es un símbolo de esta época, donde bueno, ella muy muy mayor, muy mayor, no pudo saber qué pasó con su hijo. Seguimos en Radio Campamento, en este espacio de Uruguayas Rebeldes, un libro hermoso con un montón de historias de mujeres destacadísimas de nuestra historia que han sabido construir lo que es hoy el Uruguay. Algo muy importante en estas épocas donde, bueno, estamos enfrentando lo que es un mal como la violencia de género, y qué importante entender que esto lo tenemos que erradicar de forma cultural y de forma de, bueno, es el camino para poder acabar con la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, niñas y adolescentes, la herramienta de la cultura como arma fundamental para poder superar este mal que nos afecta en todo el mundo, pero bueno, que en Uruguay es preocupante por la cantidad de casos que hay. Y además que no es solamente una cuestión de pobres, ¿verdad? La violencia doméstica, lamentablemente, la violencia de género se ha instalado en todos los estratos sociales y bueno, tener la oportunidad de evidenciar estas situaciones de violencia, de buscar caminos, los círculos de violencia se rompen si apelamos a referentes y a personas que nos ayudan y nos orientan en cómo salir de esos círculos

Un abrazo grande. Pero muchísimas gracias, Ana, por este mensaje, por motivarnos a votar y a lograr esos 500 apoyos. Ana, una compañera del Museo Histórico del Área Educativa. El Museo Histórico además tiene una propuesta para niños y niñas muy, pero muy interesante. Allá en Casa Rivera. Mire, si usted piensa que, si piensa que es ir aburrido ir a un museo, ya le digo que no. Porque en el Museo Histórico Nacional, cuando por ejemplo van a la Casa Rivera, hasta juegan a una cacería dentro del museo. ¿Usted se imagina a los niños corriendo dentro del museo, productora? Es una propuesta interactiva, una propuesta que acerca la historia a los chiquilines que visitan el espacio de una manera diferente. Y también tuvimos el agrado el año pasado con los niños comunitarios de presentar en la Quinta de Valle para el Día del Patrimonio los dos audiovisuales que elaboramos en la Escuela 119 con el programa de maestros comunitarios, que ya están en YouTube a disposición de todos. El primero en 2018, que lleva por título Piedras Blancas, Cuna de Derechos, y el que hicimos en 2019, Matilde, una mujer resiliente, en una forma, una manera y una búsqueda de revalorizar el patrimonio histórico de la zona de Piedras Blancas, que tantas veces solo aparece en las crónicas rojas, pero que es bien importante, que ahí en el barrio suceden cosas lindas, cosas valiosas, y que bueno, es parte de nuestra responsabilidad valorarlas, traerlas desde el pasado y hacerlas presentes para que los niños también se apropien de ella. Exactamente. Y mire, yo me acuerdo de aquella noche de los museos y recuerdo que, por ejemplo, esta familia estaba presente, que viven bien cerquita de este espacio que queremos que se transforme en una plaza. Usted me está hablando de los Moreira, ya con Megan y Lucas. Exactamente, esa familia hermosa que vive ahí a pasitos de la Quinta de Valle, que también integra a la gran familia de las Águilas y que aquel día compartimos entre todos esa noche de los museos. Que también estaba María, María, la mamá de Kelly. Varias Águilas. Exactamente, muchas de las Águilas. Qué hermoso momento vivimos en esa noche de los museos allí en la Quinta de Valle. Y qué importante que quienes presentaban el trabajo eran los propios chiquilines que participaron de estos videos que presentamos también en la muestra de teatro que hay a nivel de la inspección este de las escuelas, en una manera de mostrarnos desde otro lugar, dando la posibilidad a los niños de que sean protagonistas y revivan esto que uno les narra a veces de la historia. Y usted habló del Museo Histórico Nacional. Sí. Póngase de pie. Dígame, ¿quién está escuchando? No, póngase de pie. Porque ¿sabe a quién tenemos en la audiencia? Cuénteme. Nada más ni nada menos que a Andrés Aspirós, el director del Museo Histórico Nacional. Bueno, bienvenido a esta propuesta radial de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Andrés, te mandamos un saludo enorme. La verdad que felicitarte por promover esta interacción entre diferentes actores del barrio. Muchísimas gracias. La verdad que la impronta de la Quinta está cambiando sustancialmente y ese espacio que lo sentimos todos como de identidad allí en el barrio, bueno, la verdad que se está haciendo una reforma enorme. Y agradecerte por abrir este espacio, por esta posibilidad y de que todos juntos, ustedes, el liceo, la escuela, los vecinos, estemos trabajando para llevar adelante la propuesta del Día del Patrimonio, conseguir los 500 apoyos para el espacio público allí detrás de la Quinta, y bueno, y para no sé cuántos proyectos más pueden salir, ¿no? Sí, porque las mentes de estos maestros comunitarios piensan y piensan, o sea que la pandemia no nos va a detener y vamos a salir adelante. Pero usted decía, vecinos, también están en la audiencia, Gabriela y Cristian, siempre enganchaditos a Radio Campamento. ¡Qué bueno! Y también por acá, que está exigiendo su saludo, pero lo hacemos con gran placer, a Vicky y Tiago, que están sintonizando Radio Campamento allí en La Unión. Les mandamos un beso enorme. Y también la maestra de la Escuela 59, Jimena, que

Y bueno, esta iniciativa que estamos promoviendo y difundiendo conjuntamente con otros docentes y otros colectivos de la zona, bueno, justamente eso, la construcción de un espacio para el disfrute común, para que más prácticas de disfrute colectivos, ¿no? Vinculados a expresiones artísticas, al entretenimiento, el ocio y los deportes, puedan tener un espacio adecuado donde desarrollarse. Por eso estamos pidiendo que apoyen en la propuesta, tomándose unos minutos para votar. Y que, bueno, también creemos que es importante para los grises y para la zona toda. Bueno, gracias al programa por este espacio para poder contarles un poco en lo que hemos venido trabajando, en lo que estamos trabajando. Y saludos para todos los oyentes. Muchísimas gracias, Cristian. Te felicitamos, la verdad, porque te mandaste un trabajo enorme en ese texto para Montevideo Decide, con esa reproducción, con esa imagen de cómo quedaría el lugar inclusive intervenido. La verdad que invito a todos a entrar para que los que conocen ese espacio, cómo es ahora y cómo podría quedar. Pero usted, productora, estaba con la cabeza en el rugby, porque la veo dibujando H's hace rato. Bueno, en su momento supimos soñar también la transformación de otros espacios y nos encantaría, y las Águilas estoy seguro que me apoyan, que ya fuera en lo que es el terreno del jardín de infantes o en una parte de la quinta tener nuestra propia canchita de rugby. O sea que no pierdo las esperanzas. Y en algún espacio público vamos a poder transformarlo en una cancha de rugby, de manera de acercar este deporte más para el lado de Piedras Blancas y para que los gurises vayan a chiviar ahí y practicar. Muy bien, Cristian. Que Cristian Amaca dice que conste que hablé mucho. Bueno, estuviste bárbaro, Cristian. Un gran abrazo, felicitaciones por Foto Sensible y a toda esa barra de gurises y gurisas de Puntas de Manga que han llevado adelante Foto Sensible en todos estos años, ya sea de San Luis Orione o del Liceo 48. Qué bueno que los adolescentes estén involucrados con el patrimonio de su barrio, con las calles de su barrio, registrando los cambios de su zona, y ya sea Puntas de Manga, Piedras Blancas, no importa, pero esto en tiempos de globalización, que precisamente el barrio como centro, como lugar de encuentro, como un espacio de valor cultural, histórico, social, porque no solamente es más, hay muchas veces que la globalización o en el imaginario colectivo parece que otras zonas de la ciudad fueran más importantes que Puntas de Manga o Piedras Blancas u otros barrios de la periferia, pero nada que ver. Cada barrio tiene su idiosincrasia, tiene su historia, tiene sus vecinos, y en cada zona pasan un montón de cosas buenas, un montón de historias hermosas para contar, y que la barra de Foto Sensible lo hace a través de la imagen. La verdad que hoy tenemos una gran cantidad de oyentes nuevos. Por ejemplo, acá Daniel nos dice que Daniel Golfarini, este vecino de Bellón y General Flores, que sabe muchísimo de la historia de Piedras Blancas y de la familia Valle, que estuvo a tener contacto con varios referentes barriales de hace tiempo y se actualiza permanentemente poniéndose a disposición de los proyectos nuevos. Exactamente. También prendido ahí en la audiencia. Guillermo y Vicky le mandan un gran abrazo a Cristian y a toda la familia Villa Mayor. Qué orgullo formar parte en el grupo de exalumnos del Liceo 14, del que han salido maestros, profesores, licenciados, periodistas y otros que salieron como el Guille, que es un genio el Guille. Un canillita. Un canillita, el canillita de la paloma. En tiempos donde escasean los diarios en papel, Guillermo es canillita en la ciudad de La Paloma, en Rocha. Que no importa si llueve, truena, nada, el hombre está ahí. fiel a su oficio. Y mientras usted está preparando todo ya para el bailongo, porque son las 8 y 3 minutos y hay que... Se me están congelando los pies. Exactamente. Quiero compartir esta anécdota que nos cuenta Vicky, que dice que Tiago, nuestro ahijado, dice que la otra tarde se puso a ordenar su cuarto. Una misión bastante imposible, parecía. Y dentro de su desorden, encontró un libro de cuando era más chiquito y se acordó de lo mucho que disfrutó amándolo y leyéndolo. Es un libro con puzzle, nos aclara Vicky. Decidió, Tiago, compartirlo y lo donó a su escuela, a su maestra de primero, para que sus niños lo disfruten. La verdad, Tiago, que te vamos a dedicar un fuerte aplauso porque excelente el gesto que tuviste. Y yo le voy a decir que tuvo varios gestos, porque solo tener la iniciativa, la idea y llevarlo adelante, el ordenar el cuarto, ya es un gran desafío. Descubrir ese tesoro, recordarlo en su memoria emotiva y además tener el corazón bien grande para compartirlo, para que otros compañeros, otros alumnos de esa escuela puedan emocionarse también con aquel libro. Así que Tiago, tremendas acciones, no solo una. Muy bien, Tiago, te felicitamos. Qué lindo que ese libro que tanto querés y que tanto amaste lo puedas disfrutar, lo puedas compartir con otros niños que están empezando a leer, que están empezando a escribir. ¿Y quién dice, Tiago, que ese libro despierte el interés por los cuentos, por las historias, en otro compañerito tuyo de la Escuela 20, allí en Belloni y Munar, precisamente, allí donde... Belloni no, 8 de octubre, perdón. Estaba tan metido con Piedras Blancas y Punta de Manga que me salió Belloni en 8 de octubre y... María Estañero de Munar, la escuela número 20 de tiempo completo, que integra el grupo escolar Felipe Sanguinetti. ¿Sabe qué? A usted la veo nerviosa. Y ya me llega el frío a los tobillos. Bueno, muy bien. Entonces, no se me enfríe, productora, porque va a empezar el bailongo. En esta propuesta de la ensalada de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento... Le dedicamos un ratito de los sábados a escuchar música que nos pone en movimiento. Exactamente. ¿Estás escuchando Radio Campamento? Una radio... que te pone en movimiento. Y ahora sí, va a empezar el bailongo por acá, todos atentos, porque vamos a iniciar este espacio tan esperado por todos, mientras tocamos y bajamos y subimos perillas por aquí. ¿Qué nos puede contar usted, productora? Le puedo contar que siempre tenemos en la audiencia gente que nos pide algún tema en particular. Tratamos de complacerlos a todos, pero a veces se nos hace un poco difícil. Pero siempre que quieran hacer un pedido en particular, se pueden comunicar al teléfono 098-367-894 o también al celular de la productora, que es un teléfono que no para de sonar, porque mire que ese teléfono... Uf, si le cuento, mejor ni le digo. 099-325-185. Exactamente. Y bueno, vamos a arrancar y a ver qué tenemos por aquí. Hay varios pedidos, precisamente en esta tardecita noche de música. Parece que está bastante frío, productora, hoy. Yo no sé, porque termómetro a la vista no tenemos, pero el cuerpo se va enterando de cómo baja la temperatura en esta nochecita, así que a moverse, a ver qué nos propone para arrancar este bailongo en la ensalada. Espere un poquito, productora, porque bueno, se nos tardó un poquito la máquina. Bueno, vamos entonces a contarles que este miércoles les proponemos otra instancia radial con nuestro programa de Túnica y Monia, de la hora 10 a las 11:30, buscando comunicar, entretener y educar por medio de la radio, acercándonos a la comunidad en estas épocas de retorno a la presencialidad, pero que aún no estamos en la total normalidad o en la normalidad como la conocíamos. Exactamente. Estamos volviendo de a poquito en la escuela. Esta semana ya fueron más niños a clase. Y bueno, y los esperamos a todos para encontrarnos, aunque sea dos veces por la semana. Sí, cumpliendo con los protocolos que nos han sido impuestos. Tenemos una propuesta de lunes y martes, primero, segundo y tercero. El día miércoles es un día bisagra, es el día de la limpieza profunda. Y los jueves y los viernes, cuarto, quinto y sexto. Todos los grupos desagregados a la mitad de manera de garantizar la distancia física. Entonces hay dos referentes pedagógicos, dos docentes para cada uno de los grupos. Exactamente, en una experiencia totalmente innovadora que estamos ya llevando adelante en la escuela 119. Ahora sí, todo pronto a bailar. Vos es garoto, yo quiero danzar con chivo. Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo. La cara de angelito, pero el cuerpo es infernal. Cuando fuimos a la pista, la quise impresionar. Con cara de entendido, comencé a sacudirme. Le dije, no te aplicas si vos no podés seguirme. Sonriendo me dijo, está todo legal. Y mirándome a los ojos, comenzó su movimiento. Ay, ya, ya. Yo me quiero matar. Dejé la parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, porque se da cuenta que me empiezo a calorar. Es gelatina, parece gelatina, la miro y me fascina con su forma de bailar. Se dobla y se dobla divertida, mi linda garota que me hace suspirar. ¡Futuro!

frías noches sin calor. Y me muero, siento el hielo de tu amor. Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías noches sin calor. Y me muero, siento el hielo bajo cero. ¡Vida mía! Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías noches sin calor. Y me muero, siento el hielo de tu amor. Bajo cero, le faltan veranos a tu corazón. Bajo cero, sábanas tan frías noches sin calor. Bajo cero de Lucas Hugo, pedido por Rosario Gómez, allí en Puntas de Manga. La verdad que muchísimas gracias, Rosario, por estar siempre al firme con Radio Campamento y con Para No Dormir la Siesta en Radio Aldea. Capaz que fue una mujer previsora, porque bajo cero va a ser la temperatura que se llegue en esta madrugada, porque está muy serenito y la verdad que el frío ya viene calando los huesos. Exactamente. ¿Qué otro mensaje tiene por ahí? Le mandamos un abrazo enorme a dos nuevos oyentes, a Pocha y Víctor, los padres del Guille, que nos apoyan desde La Blanqueada. Bienvenidos a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento en esta propuesta de los sábados que dimos a llamar La Ensalada, porque la verdad tenemos de todo un poco. Muy bien, buenísimo. Y seguimos bailando con este clásico de la música tropical. Un suceso archi popular, un baile de pipol. Todos a bailar, el baile del pimpollo. La mano en la cabeza, hace el pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. va cayendo, se vuelve a levantar. Coyo lo que debe regalar, todo caballero una mujer, como para invitarla a bailar, el ritmo como es. Que quiero parar pero no puedo, todos a bailar. Que levante la mano. se levante la mano la que no tenga novio o novia, también si hay algún soltero por ahí, soltera, bueno, la veo que se sacó el frío, productora. Y bueno, nos vamos templando de a poquito con este movimiento, con esta selección musical que ha realizado, que nos lleva a otros tiempos, nos hace viajar a nuestras épocas mozas, y ahí encontramos estas canciones que han quedado impregnadas en la memoria de todos los uruguayos, uruguayas, que la han bailado en distintas oportunidades, fiestas de 15, bailes, reuniones familiares, bueno, de todo un poco. Exactamente, como la ensalada, nuestra propuesta radial de los sábados en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y acá tenemos al Nene de Oro, a Daniel, que se volvió a conectar. Tiene problemas con la batería, Daniel, porque su teléfono está continuamente en movimiento, como nuestra radio, que sabe que el Nene de Oro está muy enamorado. ¡Opa! Sí, pero la otra vez le dijimos, Daniel, está todo bien, pero correte el frente de la escuela. ¡Ah, en el frente de la escuela! ¡Qué lugar tan inoportuno, Daniel! Menos mal que no te vi, porque si no te correteo de esa zona. Exactamente. Se sumó a nuestra programación que acaba de llegar de trabajar Rubén, Amaro, el papá de Cintia, Luzmila, que junto a Sonia están escuchando allá en Piedras Blancas también. Nos manda un saludo enorme a nosotros, pero a toda la audiencia de Radio Campamento. Rubén, ex alumno de la 119, gran abrazo para vos y para toda la familia allí, que siempre están bien, bien sintonizados con Radio Campamento. Y son las 20:31 y sería el final de la ensalada, pero como tenemos tantos pedidos, vamos a seguir un ratito más para animarnos y para seguir moviéndonos, porque vio que decía Bajo Cero de Lucas Hugo. Sí. Bueno, mire, la verdad que Lucas Hugo revolucionó el WhatsApp y todos los temas vienen vinculados a Lucas Hugo. Precisamente una oyente que hasta se maquilló, escuchó Bailongo y ya arrancó a maquillarse y a producirse por allá, por el Paso de la Arena, es Diamela. Y a vos, Diamela, te vamos a dedicar esta canción. Abierta por si hoy me dices que lo nuestro ya se terminó, pero que quede claro, no es decisión mía, vida mía. No buscaré culpable ni una explicación, ya no seré la víctima ni el perdedor, si yo sé lo que he dado por estar contigo y no te olvido. Ya no voy a insistirte de nuevo, libre tu corazón, le cerraré la puerta al dolor, me diste y no dudaste perder mi amor. Ahora soy yo quien deja libre tu corazón, creías que quien perdía era yo, jugaste y ahora que te arrepientes yo te digo adiós. Ya no voy a perder más tiempo y aunque de nada me arrepiento, te dejaré la puerta abierta y solo quedará el recuerdo. Y suena la gran banda junto a Lucas, para ti, solo para ti. Te dejaré la puerta abierta por si hoy me dices que lo nuestro ya se terminó, pero que quede claro, no es decisión mía, vida mía. No buscaré el culpable ni una explicación, ya no seré la víctima ni el perdedor, si yo sé lo que he dado por estar contigo y no me olvido. Ya no voy a insistirte de nuevo, ya no juego a tu antojo este juego. Ahora soy yo quien deja libre tu corazón, cerraré la puerta al dolor. Me diste y no dudaste perder mi amor. Ahora soy yo quien deja libre tu corazón. Creías que quien perdía era yo. Jugaste y ahora que te arrepientes, yo te digo adiós. Ya no voy a perder más tiempo y aunque de nada me arrepiento, te dejaré la puerta. De Lucas Hugo y Sonido Caracol, dedicado a Diamela, que está pronta para irse al baile. Y por lo menos maquillada. También nos comenta Paola Crespo, la maestra compañera de la 119, que supo ir a escuchar a Lucas Hugo a el espectáculo que dio en el Sodre y que fue tremendo. Saludamos también a otro punto del país, en donde Mirita ya está conectada a Radio Campamento, allá por la zona de Tacuarembó. Mirita, buenas noches, gracias por elegirnos. Qué bueno que nos están escuchando por todas partes, la verdad, excelente, muy bueno. Y vamos a seguir con Lucas Hugo, a pedido de toda la familia Moreira Arenes. Va, si tú decides volver. Sin tu voz diciéndome buen día, amor. Hoy extraño tu calor, tu risa por la casa, las noches de películas en el sillón. Hoy que tanto lo lamento, ay, hoy me duele recordar tu perfume en el viento. Si tú decides volver, por siempre aquí esperaré. Solo en nuestra cama. Si tú decides volver, prometo que esta vez voy a cuidarte con el alma. Solo para ti. Hoy que todo terminó, ¿qué hacer con las mañanas? Sin tu voz diciéndome buen día, amor. Y hoy extraño tu calor, tu risa por la casa, las noches de películas en el sillón. Hoy que tanto lo lamento, ay, hoy me duele recordar tu perfume en el viento. Si tú decides volver, por siempre aquí esperaré. Si tú decides volver, prometo que esta vez voy a cuidarte con el alma. Si tú regresas, yo siempre estaré aquí en nuestra casa. Si tú decides volver, por siempre aquí esperaré. Conoceremos a nuestra audiencia, que además de para el profe Leandro Arias también, Daniel estaba a punto de pedir una canción de Denis Elías, así que nos adelantamos para complacerlo. La verdad que sí, excelente. Un saludo grande a Daniel, que estaba con ganas de escuchar a Denis Elías y estaba ahí a punto de pedir un tema. Y le mandamos este tema, esta canción también al profe Leandro, fanático de Denis Elías. Bueno, que Leandro, si nos ponemos a hablar de su historia bailantera, ni quiero saber los cuentos por los pagos de Durazno. Exacto. ¿Habrá gastado alguna pista con su 2 y 1 al son de la música? Y me imagino en esos bailes del interior de Durazno, pienso en San Jorge, que anduvo por allí en algún baile, en el Carmen, en San Andrés del G, no sé, o también alguna escapada a Flores. Bueno, dice que la gente por ahí, que habían bailes que se tenían pica y que, bueno, competían con la propuesta para captar personas. Exactamente. Muy bien. Y la verdad que tenemos tantos temas, que tantos pedidos, que vamos a seguir complaciendo a nuestro público. A ver, ¿qué va a poner ahora? Esta canción dedicada a otra gran oyente de Radio Campamento. Dígame, ¿de quién? Diana. Diana, nuestra auxiliar, nuestra compañera de trabajo, que siempre está presente y prendidita a Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, siempre hace un pedido. Hoy cambió, porque siempre pide Mark Anthony. Sí, hoy sigue, se ve que le gusta la salsa o esos ritmos centroamericanos. Y ella me contó el otro día que ella no puede estar en su casa haciendo las tareas quieta. Entonces se pone la radio y se pone a mover, y es al son de lo que suene por la radio es que realiza las tareas. Muy bien. Capaz que en este momento o está cocinando o está, vaya a saber, haciendo qué. con toda la familia, va para ustedes este tema. Cambio de qué, dedicado para Diana, que no sabemos si era el tema que nos había pedido o no, pero bueno, ese... En el buscador fue el primero que salió, dimos play y bueno. Es, no sé si era el tema que quería, pero sí es el tema que se nos ocurrió pasar. Muy bien, ¿a cambio de qué? Sí, ¿a cambio de qué? Ahora nos va a decir, bueno, pasame bien el tema y ahí... Sigo escuchando, no. Bueno, podríamos ir a cambio de unas ricas tortas fritas, Diana, que extrañamos mucho, ya que nos deleitábamos con eso a la hora del recreo el año pasado, y este año, como no están, la verdad que las extrañamos ¿A cambio de qué podía hacer un tema por una torta frita? ¿Qué le parece? Me parece espectacular que vuelvan las tortas fritas de Dayana, que vuelvan por favor las tortas fritas de la compañera. Saludos para todos allá por Punta de Rieles. Y volvemos para el oeste de Montevideo, porque hay alguien que estaba haciendo los deberes. Estaba haciendo los deberes y pidió una cancioncita para incentivar y terminar esos deberes. Que me aclaró que no está atrasado porque su maestro le pone tiempo a las tareas y hasta las 23:59 tiene tiempo de entregarlo. Así que, si bien está un poquito contrarreloj, lo vamos a complacer a Dieguito, que nos pedía un ritmo musical que no acostumbramos poner en la ensalada, pero como la ensalada lleva de todo. Y un poco más. Y un poco más en esta yapa que estamos regalando el día de hoy, lo vamos a complacer con este ritmo. Como pa, Bueno, complaciendo entonces a Dieguito, que nos proponía cambiar un poco el estilo musical, fue que cumplimos con Limbo. Nos hizo acordar, mientras veíamos el video que proyectaba la canción, cuántas veces en alguna fiesta, en algún cumpleaños, poníamos un palo de escoba para pasar Limbo en filita, marcando el ritmo. Esta vez le vamos a proponer volver a escuchar en una música que sonaba ya por el 2013, que subimos a representar en sexto año con una generación que teníamos 94 muchachos, una propuesta distinta, integrando otros ritmos musicales, y fue así que surgió también hasta una disciplina de gimnasia como es el Zumba, proponiendo entonces mover el cuerpo al son de la música. Muy bien, perfecto. Aquí Rosario nos dice que volvió a engancharse porque su bebote estaba durmiéndose. Y bueno, ahora ya que se durmió, volvió a poner la música todo lo que da para bailar un buen rato, para seguir por allá agitando en puntas de manga. ¿Y usted de qué habló, productora, recién? Le acabo de decir que Zumba, allá por el 2013, lo representábamos con los alumnos de sexto, moviendo el esqueleto de forma coordinada al son de estos nuevos ritmos musicales, estas nuevas fusiones como son el reggaetón. Vamos a escuchar Zumba entonces. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras tú. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, vente, hazme lo que sea. Pum pum girl, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros tú lo sabes. Qué ganas me dan, dan, dan de bollarte, mami. Ese ram, pam, pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película soltando mi gravity. Cari pone la regla, tiene que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Este baile no hay salida, va que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. también nuestra cuota de reggaetón para nuestra ensalada musical en nuestra propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento complaciendo a los distintos oyentes y sus pedidos. La verdad que sí. ¿Cómo movieron el cuerpo aquellos gurises de sexto cuando bailamos en aquel festival de nuestra escuela Zumba? La verdad, súper producidos. Bailamos, me acuerdo, en ese patio hermoso que tenemos con esa tarima en la cual los gurises se lucen. Qué lindos esos encuentros en la 119. Sí, es una de las cosas que más extrañamos, la convocación, la convocatoria a todas las familias y a los gurises, el estar juntos, el encontrarnos, el mostrar lo que se hace desde la escuela, es una de las cosas que se extraña más. Exactamente. Seguimos complaciendo a la audiencia y Estela, desde la propia escuela 119, allá en el fondo, con toda su familia, nos pide para seguir moviendo Chichi Peralta y Procura. ¡Temazo! Seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domine. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabrás de qué te perderás. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar. Procura mujer, que te perderé mi latido, te procura mujer. Procura mujer, y te aseguro que me hunde, te procura mujer. Procura mujer. Mi corazón se acelera, porque tu día te llega. Sabes que hay luna. olvidaré. Tremendo tema entonces para complacer a la audiencia. Y por acá nos llegó un mensajito que dice: buenas noches, acá en el norte muy frío, pero entré en calor con los temazos que están pasando. Abrazos y felicitaciones de Mirita, la mamá de Malena, que está en contacto desde allá, desde Tacuarembó, enganchada con la propuesta de Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Y si logramos que te templara, Mirita, ya es tremendo logro. Exactamente, la verdad que sí. Un frío bárbaro afuera, yo acabo de salir y me volví a guardar. ¡Qué noche, Tete! ¡Qué noche que va a ser hoy! Creo que tenía razón Lucas Hugo cuando decía bajo cero. Exactamente. Bueno, ¿y sabe qué? Me acaban de pasar un chisme. A ver. Primero, agradecer a los fieles escuchas que siguen prendidos a la transmisión y que no se mueven de allí y están desde el minuto uno del programa. Un gran abrazo, porque es una forma de estar juntos y de comunicarnos, la verdad. Exacto. Nos sentimos bien cerca este sábado de invierno, bien cerquita ahí de toda la gran familia de la Escuela 119. Y ¿cuál el es lunes, el chisme? ¿Cuál el lunes cumpleaños Diana? ¡Ah! ¡Qué momento! Sí, esto nos acabamos de enterar. Entonces, ahora, si es que le acertamos, acá va este tema que le dedica a alguien que parece que está muy enamorado. ¡Opa! Mientras vamos enganchando, ¿usted vio acá, productora? ¿No se mueve la gente de la audiencia? Y sí, con esta chapa que le dimos. Están ahí, prendiditos de la propuesta. Que nos faltan poquitos minutos porque se acaba el tiempo disponible al aire, pero vamos a aprovechar este último tramito con todo. ¿Eres tú? ¿Melisa? ¿Eres tú? ¿Melisa? Sí, está Melisa. Sí, está Melisa. Como de costumbre, me hará ver que tú me olvides. Yo no soy bueno, te ha prohibido mencionar mi nombre. Todo lo que sufres, aléjate de mí, eres quien. ¿Qué hay de malo en quererte? ¿Qué hay de malo en quererte? Quiero regalarte una flor y vivir para ti. Consolar a tu alma si busca consuelo. Para ti, refugiarte en un mundo de amor inventado por mí. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? Mi nombre, aunque sufras todo lo que sufres, alejándote de mí, él es feliz. Qué de malo en quererte como yo te quiero, regalarte una flor y vivir para ti, consolar. vivir en un mundo de amor inventado por el mundo. ¿Será acaso que él jamás se enamoró? Que a mis años nunca tuvo un amor. ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en soñar? ¿Qué hay de malo en reír? ¿Qué hay de malo en ser joven y vivir? ¿Qué hay de malo en quererte como yo a ti te quiero? ¿Qué hay de malo en ser joven, en cantar y en vivir amor? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en cantar si cuando canto solo lo hago para ti? ¿Qué hay de malo en amar? ¿Qué hay de malo en sentir? ¿Qué hay de malo en amar? En vivir, en ser joven y reír. Baby, quiero. No te olvides de mí. ¿Estás escuchando? Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. Y aquí estamos llegando casi al final de esta ensalada del 27 de junio de 2020. ¿Siguen cayendo mensajes, productora? Es una cosa que no para. ¡Qué bueno! La verdad que mucha gente está enganchada, bailando. Usted empezó a sudar, productora. ¡No para! Es una cosa que los pies se me van con la música. ¡Qué bueno! Acá tenemos que nos dice, gracias por la dedicatoria y gracias a ustedes. Mi compañera está en la dire por hacerme sentir como en mi casa. Muy contenta de mi lugar de trabajo. Diana nos manda este mensaje. Bueno, el lunes te saludaremos personalmente por tu cumpleaños. Y después, Diana, es verdad que a las damas se decía que no se le pregunta la edad, pero si nos podés pasar el número para jugarle unos pesitos a la quiniela, nos viene bárbaro, que es 29 y está medio largo el mes de junio. O sea que tirame la... La data. Tirame la cábala, por favor, para el día lunes. Una muestra más de que en la ensalada entra de todo. Exactamente. Y bueno, la verdad queremos justamente... saludar a todos los oyentes, a los nuevos, a los ya tradicionales que nos acompañan en este día sábado con este bailongo para seguir moviendo el cuerpito. Y vamos con este tema clásico de la música tropical ya casi en el epílogo del programa del día de hoy.

Y ahora sí, estamos en el final absoluto. Quedan 4 minutitos 10 segundos de programa. Saludamos a todos y absolutamente a todos los oyentes de Radio Campamento, a la familia de la Escuela 119, a lo de las otras escuelas, vecinos del barrio, amigos del interior del país que están bien prendidos a este proyecto que hacemos con tanto cariño y con tantas ganas, que pretende conectarnos y comunicarnos en estos tiempos de distanciamiento físico, aunque cada vez estamos más cerquita porque, bueno, ya empezaron algunas actividades a volver a la normalidad. Productora. Bueno, unas palabras finales para el día de hoy. Agradecer desde ya que compartan esta propuesta que estamos llevando adelante con el maestro Federico. Es para nosotros un enorme placer seguir construyendo comunidad a pesar de las circunstancias de la crisis sanitaria, y siempre valoramos los aportes que nos hagan para enriquecer esta propuesta. Los invitamos, como les decía hace un rato, el miércoles con nuestro programa de Túnica y Monia de 10 a 11:30, y el sábado que viene a las 18:30 con otro programa de La Ensalada. En esta Radio Campamento, una radio que realmente nos puso en movimiento. Exactamente, les mandamos un beso enorme, que terminen muy bien este día sábado, que tengan un feliz domingo mañana, y vamos a culminar la noche bien arriba con este himno de la salsa. Será hasta el sábado que viene en La Ensalada y el miércoles en De Túnica y Moña.